pasó. Cómo se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Bueno, seguimos en nuestro programa acá al aire por el agua en la 88.1 La Mosquitera, que como saben nos pueden escuchar por lamosquitera.org también en vivo y también comunicarse a nuestras redes y a nuestra, pueden comunicarse al Face del Aire por el Agua y a nuestro Instagram y a los teléfonos de la radio al 4511-808 y también al 153-068-060. Y también te podés descargar nuestra app La Mosquitera. Bueno, primero vamos a mandarle saludos, ya están llegando los saludos a nuestros compañeros de la Asamblea Popular por el Agua. También voy a leer mensajes que están llegando de nuestra querida Cecilia Banco. Qué bueno, Guni, me encanta este proyecto radial, todo lo mejor y arriba las que luchan. Y después la Roxana Valentini también, y dice, bueno, ahí dice, después de sala de maestro te escuchamos, y ahí está la Ceci Banco diciendo, estoy escuchando, apoyamos la ley de humedales. Sabemos que hay mucha gente consciente escuchando todo esto, así que se transforme también en una causa ley de humedales ya. Bueno, Vicky, ya que seguimos hablando de humedales, contanos, Vicky, ahí cómo va la cosa, qué pasa con los humedales. Bueno, una entrevista espectacular que tuvimos recién de Emilio, pero bueno, ahí volvemos a, a recalcar algunas cosas, porque para los mendocinos, las mendocinas, es un tema nuevo y sin embargo nos involucra tanto porque tenemos los humedales de altura, las vegas altoandinas, tenemos los humedales que ya por un poquito va a ser más adelante, vamos a hablar de nuestros humedales tan importantes acá, pero digo, para nosotros y nosotras son fuente de vida, como en todos lados. Así que Vicky, contanos algo de humedales. Bien, vamos a empezar diciendo que lamentablemente me toca decir algo muy triste, pero en los últimos 300 años han desaparecido el 87% de los humedales a nivel global. Así que imaginémonos que el 40% de las especies a nivel global habitan o se reproducen en los humedales. Es decir, si se siguen viendo afectados y degradados estos territorios, vamos a seguir perdiendo flora y fauna autóctona, lo cual es muy grave y atenta contra la biodiversidad. Hablemos un poco de los beneficios de los humedales. Los humedales, básicamente, lo que hacen es actuar como una esponja natural absorbiendo agua. Entonces, justamente gracias a los humedales es que se evitan o se minimizan las inundaciones. Todos recordaremos las inundaciones en lugares como La Plata o en el NEA, cuando Santa Fe está inundada todos los años y nos preguntamos por qué. Y bueno, cosas como el desmonte, el cultivo intensivo de soja contribuye a ir degradando nuestros humedales, que la tierra pierda esta capacidad para absorber este agua sobrante, y quienes lo terminan padeciendo son las comunidades. Para que nos imaginemos, los humedales son excelentes reguladores de carbono, incluso mejores que los bosques. Tenemos una ley de bosques que, bueno, lamentablemente no se aplica como se debería aplicar, pero no tenemos ley de humedales. Entonces, justamente acá nos encontramos a nivel nacional luchando por resaltar la importancia de estos ecosistemas, ¿sí? Que bueno, albergan a especies en peligro de extinción, atenúan el cambio climático, no generan microclimas. Lamentablemente hay varias causas con respecto a su desaparición, como por ejemplo el agronegocio. Cuando hablamos de agronegocio no solo hablamos de cuestiones como el monocultivo, sino también de la ganadería intensiva, ¿sí? La minería, ya hemos hablado recién un poco de, lo mencionabas vos, Winnie, lo de los salares. Los negocios inmobiliarios, hace escasos meses teníamos la mitad del país incendiado y se hablaba un poco de esto. Bueno, se incendian humedales para poder rellenarlos y realizar estos negocios inmobiliarios que lamentablemente ni siquiera podemos decir que es un proyecto que esté al alcance o que vaya a ser una solución habitacional para las familias populares, sino que ahí se levantan paredones, se levanta el terreno y quienes habitan esos lugares son las familias pudientes, porque las clases populares quedan del otro lado del paredón y son quienes constantemente terminan inundadas cada vez que hay intensa lluvia, ¿sí? Aparte, Emilio recalcaba esto de los terraplenes y de todos los canales, cómo rompen la lógica del humedal. Y aparte, acerca de la ley de bosques que vos también decías, hay lugares en que cohabitan los humedales y los bosques, lo cual va a significar una planificación especial para la aplicación de la ley y todo eso. O sea, los sistemas son más complejos que lo que nuestras leyes puedan cubrir, pero tener una ley de humedales es una cuestión de suma importancia en estos momentos. Vamos a ir al audio de una compañera. Contanos quién va a vamos a escuchar un audio de una compañera, la compañera Graciela Falivene. ¿Sí? Sí, Graciela es una compañera que está encargada de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Universidad de Concepción del Uruguay, y bueno, nos ha extendido un audio hablando un poco de la ley de humedales para que todos entendamos y conozcamos más profundamente de qué hablamos cuando decimos que queremos una ley de humedales ya. Bien, ella nos ha mandado un audio en que nos hace un poco una síntesis de toda esta cantidad de proyectos de las que nos habló Emilio. Así que con ustedes, el audio de Graciela. Mi nombre es Graciela Falibene y les voy a dar una breve explicación de las características salientes del proyecto unificado que elaboró el equipo técnico en el ámbito de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente Humano de la Cámara de Diputados. Este equipo era un equipo multidisciplinario que contó con, bueno, 10 proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados y hubo 3 reuniones informativas con participación de actores sociales pertenecientes a los sectores de las organizaciones comunitarias, ambientales, productivas. Por otra parte, además, se presentaron 4 proyectos en la Cámara de Senadores, ¿no? Desde la Cátedra de Planificación Urbanística, nosotros hicimos una tabla comparativa que se puede ver en la página www.leydehumedales.info. Ahí están todos los proyectos, pero lo bueno que este proyecto unificado, elaborado por el equipo técnico, es diferente. Es diferente porque, digamos, en general todos tienen como característica, definiciones y principios, inventarios, ordenamientos, pero ordenamientos territorial, por ejemplo, de humedales. ¿Y qué diferencia este proyecto? Este proyecto tiene no ordenamiento territorial de humedales, entendido los humedales como un elemento independiente, que son muy difíciles de considerar independientemente. ¿Por qué son difíciles de considerar independientemente? Porque los humedales, por sus características de tener un papel fundamental en los flujos hídricos y en el ciclo del agua, influyen enormemente sobre los ambientes que están adyacentes. Por lo tanto, no se podría trabajar con un inventario solamente de humedales sin considerar la influencia de estos humedales en los ambientes adyacentes, ¿sí? Por tal manera, es importantísimo la inclusión de los mismos, por ser tan vitales, porque si no hay agua no hay vida, en el ordenamiento territorial ambiental general. Por lo tanto, el objeto, y me parece que una de las características también de la definición en este presupuesto, en este proyecto, es en cuanto al objeto, el hecho de reconocer el valor intrínseco de los humedales y el resguardo de su integridad ecológica, asegurando, es esa integridad ecológica la que asegura los servicios ecosistémicos que brindan. Justamente esa integridad ecológica con sus características de suelo particular que les permiten ser ese suelo esponja que permite, ante la seca tener resguardo de agua y ante la inundación permitir absorber agua para que la inundación sea morigerada, ¿sí? Y a su vez, con la biota y por esas características del suelo, hacer que los contaminantes se degraden y filtren estos flujos hídricos, mejoren la calidad del agua. El papel de los humedales es tan importante en el ciclo del agua que su destrucción pone en peligro la provisión de este recurso esencial para la vida, para todos los seres, ¿sí? Por lo tanto, es este resguardo de la integridad ecológica lo que asegura la prestación de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. Por otra parte, En el proyecto se tomó la definición de humedales que fue acordada en el proyecto que tuvo media sanción en el año 2018, que fue consensuada por todo el medio académico y el medio científico-técnico. Esta definición también fue adoptada por el COFEMA y a su vez está siendo considerada en el inventario de humedales que en el estadio que ya se inició y es la que sirve para definir qué es o no es un humedal. Y es muy importante esta definición porque no es enumerativa. La definición de la Convención de Ramsar es enumerativa. En cambio, esta definición plantea cuáles son las características del humedal, las características intrínsecas. Entonces, estas características se deben a una presencia temporal o permanente de agua superficial o subterránea que causa flujos biogeoquímicos propios diferentes a los de los ambientes terrestres y acuáticos y que tiene una biota adaptada a esas condiciones. Comúnmente son plantas hidrófitas y suelos hídricos o que tienen rasgos de hidromorfismo. Y esto, que puede ser analizado, es lo que caracteriza a un humedal, no es una enumeración de ambientes. En nuestro país hay numerosos tipos de humedales muy diferentes, como los mallines patagónicos, o las turberas fueguinas, o bueno, nuestro delta, o lagos, lagunas, valles de inundación. Es muy variada la forma que pueden tener la presencia de humedales. Todos cumplen una función importantísima en los diferentes ciclos, en el ciclo del agua y en los diferentes flujos hídricos en cada uno de los ambientes donde se encuentran. Bueno, volvimos después de este maravilloso audio que nos ha acercado nuestra compañera. La verdad que qué importante y qué fundamental el hecho de poder crear una ley que justamente sea de abajo hacia arriba. ¿Quiénes van a saber más de las necesidades y de preservar territorios que justamente quienes lo habitan conocen sus características? Pasan día a día en esos lugares. Qué importante que nuestras leyes justamente nos representen y estén redactadas por nosotros, ¿sí? Que la política deje de ser algo tan extraño para la sociedad, que uno lo ve desde afuera, sino que nosotros también podemos hacer política, nosotros también podemos hacer leyes y es fundamental que nos involucremos y nos reunamos con distintos compañeros que, como lo sabemos, bueno, la ley de humedal es la síntesis de un proyecto presentado por compañeros que han discutido durante años la importancia de los humedales a nivel nacional y bueno, han llegado a este producto maravilloso que es la ley por la cual estamos luchando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muy bien, y otra cosa importante que hablaba Emilio del consenso científico que hay, les compañeros que están en la ciencia digna, porque hay de la otra ciencia que trabaja para el agronegocio, para el fracking y toda esa. Nosotros decimos les compañeros de la ciencia digna. Así que muchas gracias a todos los que le están poniendo el cuerpo a esta ley de humedales ya. Así se veta el desarrollo hacia adentro y se desprecia al mercado interno y a las tradiciones locales sinónimas de atraso, mientras pueblos y tierras son sacrificados en nombre de la modernización al pie de los altares del mercado internacional. Las materias primas y los alimentos se entregan a precio de regalo, cada vez más a cambio de menos, en una historia de desarrollo hacia afuera que en América Latina lleva 5 siglos de mala vida, aunque ahora mientan que es nueva, neoliberalismo, nuevo orden mundial, y que solo ha servido a la vista está para desarrollar colosales mamarrachos. Al aire por el agua.